C'est King. Ma camarade, y'a Inikin, ISE, Istan, Chetouville, IBTP, IPLP, ISTI. Ma camarade, y'a Tassapa, ma camarade opprimé, ma camarade démocrate, Zali, t'es pas la mala cause. Gazelle mene kanga me dangamo, gazelle mene kanga me dangamo. Maladi soke utaki wapi bapangi, noko avandi kobela, noko akomelinga, na kende amboka, aye bisanga. Te ambo kanabiso, zamba pena mai, biso bempelo kola. Na kini na zala ki kobanga, kolo nini na koko manamboka. Wasi mosi bekute la mono verite, milonga kwango na ina ebi angote. Evala nazali na katampasi mawato kie Okuna na beya nazala kiko banga Mokolo nini na koko maramboka Mwasi mosive kutela mono verite Milonda kwango wanga inaye biangote Evala nazali na katampasi mawato kie Na salaki, noko akati molimo Na mboka na kuti bato bavandi Na kena mboka na komireta Oba kundi noko nalela Na kena mboka na komireta Oba kundi noko nalela Yango zalaki wapyo lelo ye kobima Noko akufina tombo na yona Monoko pyo klokile saloku ngangisa ye Ngena kale ngima Higuge jibudaru kikinchasa Yaka tunjiri ye Mwasi wetu genda o Na yemba, oh mama, oh baby. miserare. Nayemba, nayemba, oh mama. Nayemba, nayemba, oh yaya. Oh bambika na beto, mekumaba. Oh bambika na beto, mekumaba mfumu. Oh mekumaba mfumu. Natwala na beto, oh mekumaku tequila beto. Fina na mbongo. Oh mekumaba na kaka mfumu. Franck, voilà. Moto.